Llamado Diógenes, estaba tomando plácidamente el sol ante una puerta de Salónica, su ciudad, cuando se presentó ante él, atraído por la fama y la virtud, por la fama de su virtud y sabiduría, el propio rey Alejandro Magno. «Pídeme lo que quieras y te lo concederé enseguida», ofreció el monarca al sabio, que ni se había incorporado. «Hacedme entonces el favor», contestó el sabio, «de agacharos un poco, Señor, que me está tapando el sol». Bien, hoy Jesús nos enseña sobre la humildad cristiana y nos invita a vivir la humildad cristiana. Miren, Jesús cuando habla de humildad en el Evangelio usa un término griego, tapeneinó, que significa literalmente rebajarse, tender hacia abajo, hacerse pequeño, agacharse. A su vez, este término tiene la característica que no se refiere a sentimientos o pensamientos, sino a hechos. Es decir, la humildad son hechos. Ser humildes consiste en abajarse, hacerse pequeño, rebajarse. Es un modo de vivir y de actuar. Quisiera hoy con ustedes considerar una pregunta. ¿Qué es lo positivo de ser humildes? ¿Por qué es mejor para mi vida conducirme con humildad? ¿Cuál es la bondad de guiarme por la humildad? Bien, encontré dos respuestas. La primera, es mejor ser humildes porque así vivió Jesús, el Hijo de Dios. Y es un argumento fuerte, porque Jesús pudo elegir dónde, cómo, en qué manera, y eligió la humildad. El obrar de Dios es un obrar con humildad. El mismo Jesús dijo en el Evangelio, «Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón». Es así, Jesús vivió con humildad. Él eligió cómo vivir y eligió vivir con la virtud de la humildad. San Pablo, en la carta a los Filipenses, nos trae un himno litúrgico que la comunidad cristiana usaba desde el inicio para orar y celebrar el misterio de Cristo. Y en ese himno, que se encuentra en el capítulo 2, aparece continuamente esta característica en Jesucristo, el abajamiento, el hacerse pequeño. Y textualmente dice, se anonadó, significa se despojó de sí mismo. Jesús es Dios, y en cuanto Dios decidió despojarse de su divinidad para poder hacerse hombre. La verdad que como Dios, para poder relacionarse con nosotros, solo le queda bajarse. Él es el más alto, es el más grande, es el altísimo. Y siempre que quiera establecer relación con nosotros, implicará para Él un abajarse, un rebajarse, un despojarse. Pero también como hombre, cuando eligió el modo, el cuándo, el cómo, eligió este modo. Dice San Pablo, continúa en ese himno, se anonadó a sí mismo, se rebajó, se hizo como un hombre cualquiera, se sometió a la muerte, una muerte de cruz. Como un ejemplo, es como si un rey quisiera estar en medio de su gente, pero para poder estar entre su gente y con su gente, decide sacarse sus ropas de rey, ir sin sus guardias, sin su gloria de rey, y se viste como un humilde habitante de su reino. Jesús se abajó. Y en segundo lugar, es bueno y es buena la humildad porque así Dios puede pasar. En este sentido, la humildad cristiana no es solo un fin, sino es un medio. El objetivo no es tanto ser humildes, sino descubrir que la humildad permite a Dios hacerse presente, le permite obrar, porque Jesús hizo hombre, porque Jesús se abajó, Dios habitó en medio nuestro y pudo hablarnos y pudo obrar en medio de nosotros. Permite a Dios la humildad pasar a través tuyo. Permite a Dios tu humildad hacerse presente, que su luz pueda brillar ahí donde hay oscuridad y tiniebla. Nos puede ayudar el ejemplo, todos conocemos estos lagos que hay en Córdoba, que son muy bonitos, entre montañas, y siempre hay un dique que justamente provoca el lago. Y uno contempla las paredes del dique y ve qué altas que son y cómo contienen esa agua. Pero cuando la pared cede y empieza a bajar y las compuertas se abajan, esa agua del dique empieza a pasar a través del dique y empieza a dar vida, empieza a dar frescura, empieza a regar todo lo que estaba más allá del dique, pero que no recibía el agua. Y empieza justamente a hacer lo que Dios empieza a hacer cuando una persona vive con humildad. Dios puede cambiar tu vida y lo va a hacer a través de tu humildad. Y va a pasar, y vas a tener la experiencia de que Dios te cambió el corazón. Miren, si Jesús no se hubiera humillado, no se hubiera bajado, no se hubiera encarnado, no se hubiera hecho pequeño, no podríamos tener el Espíritu Santo con sus frutos, con sus dones, con su transformación. No podríamos llamar a Dios Padre, no podríamos esperar de habitar en el cielo, no tendríamos esperanza, no tendríamos y no habría perdón de los pecados, María no sería nuestra madre, pero porque Él se abajó, Dios pudo pasar y obrar. Y este misterio que se realizó en primer lugar en Él, se realiza en cada cristiano que se decide a vivir la humildad de Cristo. Y por eso es tan importante y es lo mejor, vivir la humildad de Jesús. Hoy Jesús, en sus palabras, en el Evangelio, nos da dos consejos muy puntuales en este ejercicio, en este camino de vivir la humildad de Jesús. En primer lugar dice, busca el último asiento. Jesús lo buscó, se sentó y se subió a la cruz. El último lugar. Pero no es tanto buscar el último asiento para fijarme dónde me siento, sino justamente es pretender que los demás tengan un asiento mejor. El interés está puesto en el bien de los otros, la alegría está puesta en el bien del otro, alegrarse que al otro le vaya bien, y por eso busco el último lugar, para que el otro pueda tener el mejor. Y Jesús agrega otro consejo, que des al que no te puede devolver. El interés continúa estando en el otro, y es el único modo para que el que no tiene pueda empezar a tener algo, que el que da renuncie al deseo de recompensa o retribución. Da al que no te puede devolver, dice Jesús. En síntesis, Jesús fue humilde y gracias a su humildad Dios vive en medio nuestro. Gracias a Jesús Dios obra a través nuestro. Te invito a practicar estos dos consejos. Es como un camino de crecimiento en la humildad de Cristo. Busca el último lugar, dejando que los demás puedan ocupar lugares mejores. Y en segundo, da al que no te puede devolver, como hizo Jesús. Nos dio cuando no podíamos devolverle nada. Y vas a experimentar el poder de Jesús, de su vida en vos. Lo que Él se realizó, se realiza en tu vida. en tu familia, en tu trabajo, en tu ambiente, ahí donde parece que la luz de Cristo no puede brillar porque es tiniebla, oscuridad, como justamente eligiendo este camino que eligió Él, el de la humildad, va a ser la ocasión para que esa luz pueda iniciar a brillar. Y vas a sentir cómo el Espíritu Santo te va a parecer escuchar su voz interior, te va a dar el consejo de ese sabio que tenía delante Alejandro Magno: hacedme el favor, Señor, de agacharos, que me estáis tapando el sol, a bajarse para que brille la luz de Jesús.